Fácil, José Díaz y Ronnie Ríos. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Qué tristeza siente un hombre cuando se enamora, cuando ilusionado piensa que va a conquistar. Ay. Ay. Qué tristeza siente un hombre cuando se enamora, cuando ilusionado piensa que va a conquistar. Declarando el sentimiento no es lo que él añora, solo recibe desprecio que hiere en su pecho. Quisiera llorar, quisiera gritarle al mundo que no llora, por ser un hombre de orgullo en su vivir. Pero el desprecio de un ser que tanto adora le causa un gran sufrimiento a su existir. Hasta que se llegue el día que un triste fin es el que acaba su pena, su alegría. Si esto me sucede a mí, Virgen María, mete tu mano y no me dejes sufrir. Si esto me sucede a mí, Virgen María, mete tu mano y no me dejes sufrir. Mete tu mano y no me dejes sufrir. Si esto me sucede a mí, Virgen María. Para mis amigos Aníbal de León y Carlos Mercado en Fundación. Carlos Iván, María Alejandra, Alfonso Carlos y Carlos Sánchez Quintero. Yo que vivo enamorado, claro, no he sabido que recibir un desprecio de ese amor tan lindo. Yo que vivo enamorado, claro, no he sabido que recibir un desprecio de ese amor tan lindo. Pero me pongo a pensar y a veces me imagino lo duro que debe ser si algún día esa mujer desprecia mi cariño. Me verán llorar a grito como un niño cuando lo regaña su madre querida. No me verán un minuto en las cantinas, no me verán un minuto en las parrandas. Porque es que cuando se quiere con el alma, un gran sentimiento de amor lo domina. Un gran sentimiento de amor lo domina, porque es que cuando se quiere con el alma. Porque es que cuando se quiere con el alma, un gran sentimiento de amor lo domina. Un gran sentimiento de amor lo domina, porque es que cuando se quiere con el alma. Porque es que cuando se quiere con el alma, un gran sentimiento de amor lo domina. Para los grandes socios, Adel Támara y Rafael Izaza, con cariño.